noches tengan todos ustedes. Espero estén disfrutando del programa Ofrendas Urbanas, tan nutrido como nos tiene acostumbrados. Y ha llegado el momento del flash informativo, y especialmente mi sección preferida. Muy bienvenido, Peter Touch. Hola, Feli, nuestro ¿cómo estás? Héroe, déjame decirte héroe tecnológico, porque vos sabés que es el momento mío de desasné, porque como siempre digo, todo, hasta la computadora me lo aprendo. Pero aprende todos aprendemos, porque la tecnología es fascinante y es una cosa de este mundo en el que vivimos y tenemos que dominarla y conocerla. Todos aprendemos, yo también. Además, ahora me gusta que traes siempre información muy útil para la gente, digo, de para que uno pueda entender, ¿no? Para los que no nos manejamos. Sí, es el mundo que se viene, Selina, es el mundo que se nos viene encima. Y ahora estamos hablando de mundo, estás viajando por el mundo y nos traes información de afuera. Muy interesante. En este caso estuviste en Nebraska. Estuve en Nebraska. ¿Esto es Nevada? Sí, es, en el Consumer Electronic Show. También después se hace uno en Las Vegas, pero yo estuve en Nebraska, sí. ¿Y qué tal? Ay, es una cosa increíble. Las cosas que ves, te digo, son los que viven ahí, nebrasquenses. Ay, no sé cómo se les dirá, pero la verdad que estuve totalmente en el Consumer Electronic Show. No salí de ahí, del predio. Así que no los vi. ¿Y en qué consiste el show? Contame. Es una muestra de tecnología de todos lados y las cosas maravillosas que vi. Por ejemplo, esto último que vi, que es lo que te traigo para contarte, que es el primer taxi drone del mundo. Va a ser como un drone que sobrevuela cualquier ciudad y cualquier lugar, pero tripulado, Selina, sí, para que te traslade de un punto a otro de una manera rapidísima, comodísima y tecnológica. A ver, pero esto, pues sabes que está causando muchos problemas el tema del Uber. ¿No podría haber más conflicto con los taxistas? Están con el tema de las regulaciones y todo eso y lo tienen que habilitar, pero se calcula que más o menos en 2 años o menos vamos a tener en todas las ciudades gente con sus propios taxi drones. Maravilloso. Para trasladarse. Y bueno, compiten, porque unos van por tierra y los otros, ¿qué hacen? Vuelan. Los otros vuelan y llegan, van por el aire y llegan de un punto a otro de una manera sorprendente. ¿Y cómo? ¿Y no hay congestionamiento de tránsito en el aire? ¿No? Por ahí te hago pregunta un poco. No, porque son pocas las personas que van a tener capacidad de adquirir. Selina, en principio, claro. Después vamos a ver qué pasa cuando... Ah, me parece bárbaro. Está bien, hay gente que lo podrá usar y otros que no, como todo, eso sí. Claro. Bien. ¿Quieres que te cuente un poco algunas de las ventajas que tienen? Por ejemplo, yo pensaba esto, anoté ventajas. Vas solo, porque claro, no hay taxista. Y viste que a veces es difícil la cuestión de charlar con los taxistas, que te sacan temas un poco, a veces difíciles, como política, ideología, o no querés que te hablen. O bueno, del clima, viste que te hablan del clima por ahí. Vos no tenés ganas de conversar con nadie. O aprovechás, yo aprovecho para ver la gente del programa, por ejemplo, cuando viajo. Claro. No tengo ganas de que me hable, a veces te reconocen. Es realmente muy incómodo. Claro, de esta manera uno viajaría solo. Absolutamente solo. Y por otro lado también una ventaja de seguridad, que tiene que ver con que, por supuesto, básicamente la cuestión de que muchos delincuentes se disfrazan de taxistas y a veces te asaltan y no son verdaderos taxistas. Acá eso tampoco te puede pasar. Ajá. Sería. ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, uno llegaría, en el caso, supongamos que nuestro presidente se toma el taxi drone, desde la Casa Rosada hasta Olivos? Bueno, justamente yo te traje esta pequeña aplicación con la que vamos a calcular algunos puntos. Vamos a este punto que es el más conflictivo de los que vos me decís. Por ejemplo, el presidente se toma en Olivos un helicóptero normal ahora y tarda más o menos 40 minutos para llegar a la Casa Rosada. Pero en el taxi, ¿tú no sabes cuánto tarda? ¿Cuánto? 3 minutos 40 segundos, Selina. No, es maravilloso. Es increíble. Realmente. No, pero tiene que ir solo. Tiene que ir solo. No podría ir, por ejemplo, la vicepresidenta. Claro. Y tampoco hay, y esto si querés lo puedo elevar como una sugerencia, tampoco tenemos drones con espacio preparado para personas con discapacidades diferentes. Eso sí, por ahí se podría consultar. Claro, porque claro, si ella quisiera viajar no puede, no podría. Tiene alguien que en este caso no que podría, la ayude, no. Claro. Bueno, después te lo muestro bien y subo y comparto fotos y cosas increíbles. Bueno, siempre muy nutritivo tu aporte, te agradecemos muchísimo, Peter. No, por favor, y te esperamos siempre. Bueno, muchas muchísimas gracias. Este fue el Flash Informativo y seguimos con Ofrendas Urbanas.